Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. En agosto de 1994, dos de los tres integrantes originales de Manal se reunieron para recordar todos los viejos éxitos. Ese show de Javier Martínez y Alejandro Medina, junto a Claudio Rodríguez en guitarra y Carlos Vidal en teclados, quedó registrado en el disco Manal en vivo en el Roxy. Recién escuchábamos No Pibe y ahora Jugo de Tomate.

ahora una de las bandas argentinas más interesantes de rock progresivo. William Gray y un tema del disco editado en 2012, Crisis. Welcome, shy boy, it's time to know what you're made of in a war. Don't get things wrong, LJFO. Tighten your face, the cliff is trembling. We'll be right back. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. El momento de la libre descarga. Si tenés una banda y no sabés cómo conseguir mayor difusión, optá por la más fácil. Encodea todo tu material en un MP3 de buena calidad. Subilo a alguno de estos sistemas de intercambio de archivos y linkealo desde todas las redes sociales. Mandáselo a tus amigos y pediles que lo compartan con todos los que quieran. Vas a ver cómo eso que algunos llaman piratería se convierte en tu mejor aliado. No lo olvides, compartir siempre es positivo. Libre descarga. Están invitados a escuchar otro de los programas que producimos. Se llama Libre Descarga y se emite únicamente con canciones que los artistas nos regalan por internet. Por ejemplo, una de esas bandas llega desde Mendoza y se llama Cecilia Krill Contesta. Esperando que me des lo que siempre me alejó. Me hundo en la pared. Pudo ser mío el error. Sospecho que esta vez no pasó, no pasó. Lo imaginé en la ansiedad. Que me alteró un año y medio después. Casi no había temblor. Después del corte, Charly García, Pedro Aznar y Tango en Vivo. Cerca de la Revolución.